Estos son los titulares del domingo 18 de septiembre. El tifón Nammadol, o número 14, se aproxima al sudoeste de Japón. Se presentará ante la Asamblea General de la ONU un discurso grabado por el presidente ucraniano. Continúan las largas filas para presentar respetos ante la capilla ardiente de la reina Isabel II. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Las autoridades meteorológicas de Japón han emitido una alerta de emergencia por vientos muy fuertes, oleaje alto y marejadas ciclónicas en la prefectura de Kagoshima, sudoeste del país. Advierten que un tifón muy fuerte podría ocasionar el tipo de desastres que solo ocurren una vez en varias décadas. El ojo del tifón Nammadol, o número 14 según el sistema japonés, se encontraba al sur de la región de Kyushu en la mañana del domingo, desplazándose lentamente en dirección nor-noroeste. Se prevé que se aproxime a Kyushu o incluso toque tierra el lunes. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica vientos de hasta 180 kilómetros por hora en el norte y el sur de Kyushu, así como en las islas Amami, con ráfagas máximas de 252 kilómetros por hora hoy domingo. En el sur de Kyushu podrían producirse precipitaciones de hasta 600 milímetros en un periodo de 24 horas hasta la mañana del lunes. Los meteorólogos advierten también que, tratándose de un tifón de gran tamaño, la lluvia y el viento podrían intensificarse incluso en zonas alejadas de su centro. Se anticipan copiosas precipitaciones en el oeste y en algunas partes del este de Japón hasta el lunes inclusive. Se prevé que el tifón se dirija al noreste y atraviese Honshu, la mayor isla de Japón, el martes. Debido al tifón, se han cancelado vuelos en aeropuertos de todo el país. Hasta las 6 de la mañana del domingo, las aerolíneas Japan Airlines, JAL, y All Nippon Airways, ANA, habían decidido cancelar más de 500 vuelos programados para este día. Otras compañías aéreas también han cancelado vuelos. Asimismo, el Grupo Ferrocarriles de Japón anunció que el servicio de trenes Bala se verá afectado el domingo y el lunes. La empresa gestora de la línea Kyushu Shinkansen informó la suspensión del servicio entre las estaciones de Kumamoto y Kagoshima Chuo durante todo el domingo, así como del servicio entre las estaciones de Hakata y Kumamoto desde alrededor del mediodía. La Asamblea General de la ONU votó el viernes a favor de la presentación de un mensaje de video grabado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante la reunión de los líderes mundiales que tendrá lugar la semana próxima en Nueva York. El gobierno ucraniano solicitó que se permitiera a Zelensky pronunciar un discurso de manera virtual ante los asistentes a la sesión. Dijo que la invasión rusa impide al líder de Ucrania viajar de manera segura a la sede de la ONU y regresar a su país. La petición fue aprobada por 101 Estados miembros que condenaron la invasión rusa y señalaron que la situación justificaba esta excepción. Por otro lado, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y otros 4 países votaron en contra. China, Brasil y otras 17 naciones se abstuvieron. Dijeron que era injusto tratar a Ucrania de manera especial. El encuentro anual de los líderes mundiales en la Asamblea General se llevó a cabo de manera virtual en 2020 y con un formato híbrido, en persona y por Internet, en 2021, debido a la pandemia del coronavirus. Este año se decidió que todos los discursos deberán pronunciarse en persona. Los residentes de Kharkov, en el este de Ucrania, están regresando lentamente a algunas partes de la provincia tras la contraofensiva ucraniana allí. Kharkov ha sido sometida a intensos bombardeos desde el comienzo de la invasión rusa. La zona este de la ciudad de Kharkov, sufrió los peores ataques. Hay edificios destruidos y en las calles pueden verse vehículos calcinados. Las tropas rusas siguen llevando a cabo ataques en la provincia, pero con menor frecuencia desde la contraofensiva lanzada este mes por las fuerzas ucranianas, que han recapturado la mayor parte de la provincia. En la ciudad muchas tiendas siguen cerradas, pero algunos restaurantes han vuelto a abrir sus puertas. Entretanto, el presidente ruso Vladimir Putin declaró a los reporteros el viernes que la contraofensiva del ejército ucraniano no cambiará los planes de Rusia. Afirmó también que Rusia ha usado hasta el momento solo tropas por contrato, que son apenas una parte del poder militar del país. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Continúan las largas filas de ciudadanos en el Salón Westminster para presentar respetos ante la capilla ardiente de la reina Isabel II del Reino Unido. En un momento del sábado, el gobierno del país advirtió que la espera podría ser de hasta 24 horas. Los medios locales informaron que la hilera podría alcanzar los 16 kilómetros y advirtió a la gente que no podría sentarse a descansar, ya que tenía que seguir avanzando. El servicio de ambulancias de Londres dijo que los paramédicos trataron a 435 personas en la fila el miércoles y el jueves y que 42 de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Las personas al final de la hilera dijeron que estaban dispuestas a esperar tanto tiempo como fuera necesario y algunas incluso habían traído comida para pasar la noche a la intemperie. El Salón Westminster permitirá a la ciudadanía rendir homenaje hasta las 6:30 de la mañana del lunes, el día del funeral de Estado. El emperador de Japón, Naruhito, y la emperatriz Masako llegaron a Londres para asistir al funeral de Estado de la reina Isabel II. La ceremonia tendrá lugar el lunes. Un avión del gobierno japonés con la pareja imperial a bordo aterrizó el sábado en el aeropuerto de Stansted. Después, los dos se dirigieron a un hotel en el centro de Londres. Asistentes del emperador Naruhito comentaron que el monarca tiene muy buenos recuerdos del tiempo que pasó junto a la reina Isabel cuando él estudiaba en la Universidad de Oxford a principios de la década de los 80. La soberana lo invitó a disfrutar de un picnic con ella y otros miembros de la familia real británica. Según los asistentes, el emperador Naruhito se sintió profundamente agradecido por la cálida y amistosa hospitalidad que le brindó la reina. Por último, el primer ministro de Japón ha dicho que su país necesita atraer a más profesionales del extranjero y que podría considerar la reforma del programa de residencia. Kishida Fumio dijo a la prensa el sábado que naciones de todo el mundo están compitiendo ferozmente para atraer a personas con un alto nivel de conocimientos y habilidades, y Japón debe hacer lo mismo. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.